Nos habíamos propuesto empezar bien el año y estamos grabando In Extremis el último día de enero y broma del principio. No la hay. Venga, adelante. Estamos en el primer programa de la novena temporada. Esta es la primera y única vez en el año en la que no me voy a atascar, porque es el primer programa y es fácil de recordar. Somos las de siempre. Maloles, saluda. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Rose y este programa lo hemos titulado Saltburn y más, en un ataque de originalidad, porque vamos a hablar de Saltburn y de más cosas. Algo más que añadir, Maloles, pedimos perdón antes de empezar, aguantamos, la cosa es que aguantamos, y a mí me gusta todos los años reflexionar sobre esto. ¿Es un mérito aguantar? No lo sé, pero aquí estamos. A ver, hay dos posibilidades, la mala hierba nunca muere, ¿sabes? Ajá. O en plan mal, o en plan bien, somos perseverantes, ¿sabes? En las cosas buenas, en las cosas malas, y nosotras seguimos aquí. No es por nada, pero es verdad que hemos bajado a lo mejor el ritmo de programas porque la vida nos ha atropellado de múltiples y diversas formas y cada año piensas, no, el que viene será mejor y entonces el año siguiente hace ¡ja! ¡Jódete! Así que ya no vamos a decir nunca más el año que viene será mejor. Pero eso, que es de incluso cuando nos ha ido atropellando la vida de múltiples formas, que parece esto el final de Chicas Malas con el autobús, hemos seguido grabando programa a una periodicidad. El año pasado creo que salimos a un programa cada dos meses. Sí, pero mensual. Oye, es una periodicidad. Y mi propósito de este año, tengo que decirte, que yo me he puesto propósitos y ha sido grabar al menos tantos programas como el año pasado. ¿Sabes? Siendo bien realista. En plan de no quiero mejorar mis cuotas del año pasado. Solamente quiero, pues eso, mantenerlas. No pasa nada. No ir a peor. ¿Sabes? O sea, yo ya he llegado al punto desde cuáles son tus objetivos. No ir a peor. Que la cosa no vaya mal. Me parece bien. Realista. Exacto. Bueno, intentemos no ir a peor y luego ya lo que salga. Exacto. Y luego de ahí ya pues para arriba. Por ejemplo, en este enero pues grabamos el último día. ¿El programa saldrá ya en febrero? Sí. Pero nosotros... a lo mejor me pongo ahí a tope, me engorilo y conforme acabemos lo edito, quién sabe. Bueno, a ver, poco probable, pero puede ser. No perdamos la esperanza. Bueno, en todo caso, muchas gracias a aquellas personas que seguís escuchándonos después de estos 8 temporadas y esta novena que empieza. Prometo ponerme a contestar comentarios, que sé que tenemos un montón pendientes y me tengo que poner a contestar comentarios, incluso puede que emails. Prometo, Maroles, este año no perder la contraseña del email para ayudar. Solo bueno. No perderla, y luego ya lo del para ayudarte es como la segunda parte, o sea, entiendo. Que primero me la tienes que dar, otra vez. Bueno, en todo caso, creo que es eso, creo que es bonito que aunque sea a un nivel mucho más bajo y a un ritmo mucho más relajado, sigamos aquí, y aparte de por quienes nos escuchan, creo que por ti, por mí, Rosa, que sigamos aquí en un noveno año... No nos hayamos cansado, no nos hayamos estirado el pelo hasta matarnos, ni nada por el estilo. Ya ves. Positivo. Es verdad, seguimos aguantándonos. Qué bonito. No, joder, y además que hemos tenido muchos cambios, porque antes era fácil, porque fue el trasladar la cerveza al podcast y luego cada una se piró a un sitio y luego nos volvimos a cambiar y luego nos atropelló la vida y seguimos aquí, ¿eh? High five, maloles. High five virtual, class. Venga. Espera, qué mal. Bueno, y con todo esto, ya os habíamos dicho, vamos a hablar de Saltburn y antes haremos un batiburrillo de cosillas que hemos empezado a ver, pero que no nos ha dado tiempo a acabar, pero creo que hemos visto lo suficiente como para recomendarlas o al menos comentarlas por encima. Y así además no hacemos spoilers, lo cual siempre está bien, ¿no? Exacto, sí, la idea es comentar un par de cositas que han salido nuevas relativamente hace poco y que creemos que pues pueden interesar a el perfil de oyente que practicamos, ¿no? Yo tengo un par de cosas que además te quiero recomendar a ti especialmente. Te voy a hacer primicia para recomendarte cosas, porque es que ayer me puse a ver una mierda, ¿vale? Que creo que te va a molar. Mierda no en plan que sea una mierda, sino mierda de la buena, ¿sabes? Vale, vale, pues excelente, nada, pues dejamos un... Ahora me tienes en ascuas, maloles. Sí. No, dejamos un cachito de música y pasamos a noticias, recomendaciones y batiburrillo. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Come here. Say it, spit it out. What is it exactly? The pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Va, empieza recomendándome, que ahora se me hace el culo pesicola, que vale. Tengo que ver. Empiezo con esta recomendación y luego pasamos a algunas noticias y a algunas recomendaciones o comentarios de cosas que hemos visto. Vale, Rosa, han estrenado en Amazon Prime una serie que se llama Hasbin Hotel. ¿Vale? Ajá. Y es una serie de animación para adultos, uh-huh, creada por una señora que se llama Vivien Medrano, uh-huh, en la que, por ejemplo, pone voz a uno de los personajes, Stephanie Beatriz. Ah, anda. Te sonará, sí. Sí, sí, de sí. De Brooklyn Nine-Nine. Rosa, de Brooklyn Nine-Nine. Vale. Y el argumento es que la hija de Lucifer abre en el infierno un hotel de rehabilitación para que los demonios se rehabiliten y puedan pues redimirse. Porque resulta que en el infierno hay matanzas del cielo, exterminios para que los demonios no se les reproduzcan demasiado, hay exterminios anuales. Y entonces lo que quiere la hija de Lucifer, que se llama Charlie, es rehabilitar a las almas del infierno para que no haya superpoblación y que puedan, supongo, que pasar al cielo o, bueno, pues eso, no estar en el infierno y que no haga falta matarlas. Sí. Y es todo, pues eso, muy gamberro y... te digo el elemento determinante que creo que te va a gustar. Sí, porque por ahora bien, pero tampoco me fascina. Así que, a ver, ¿qué, cuál es la cosa, maloles? Es musical. Ok, here we go. Sí, pues está bastante... One more time with the feeling. Sí, los capítulos son de 25 minutos, media hora o así. La animación está muy chula y es muy gamberra. Muchos personajes queer y además tiene números musicales. Tiene canciones chulas. Vale, de acuerdo, pues sí, venga, pues habrá que entrar, entonces sí. No, es que, a ver, me he visto como este año, no, pero el año pasado salieron dos series de temática de Hijo de Lucifer hace cosas, que fue una, la española esta de los de Muchachada Nui, sí, pero que de hecho fue como de Netflix, que te la comenté, porque hubo un capítulo en concreto que me pareció como, hostia, no esperaba yo aquí este nivel de profundidad, y luego hubo otro que yo no sé si era de HBO o tal, que era también un poco la hija de Satanás. Entonces, como me lo has dicho, yo era de, uy, no sé si tengo yo cuerpo para otra tercera hija de Satanás, pero venga, si es musical, pues sí, pues venga, de acuerdo. No, y los diseños de los demonios y de los personajes son muy chulos. Algunos son más humanoides, otros menos. Y nada, o sea, he visto que esta tía el tema del infierno le gusta, porque tenía una serie anterior que también iba sobre el infierno. Y espera, te voy a decir cómo se llamaba. Helluva Boss. ¿Sí? Que iba también sobre el infierno en un grupo de asesinos en el infierno. Así que, pues ahí está. Y nada, yo he visto el primer capítulo y es guay, es interesante. Y eso, es animación para adultos. Se estrenó hace nada, el 19 de enero. Así que nada, ahí la tienes. Creo que te va a gustar. Bueno, pues muy bien, pues me la apunto. Luego necesitaré que me lo deletrees para poder escribirlo bien en la descripción. Vale, pues H-A-Z, o sea, lo digo para la gente que nos escucha. H-A-Z-B-I-N, Hazbin, tal cual. Ah, vale, perfecto. Hazbin Hotel. Chachi, apuntado. Perfecto. Lo pondré en la descripción para ir haciendo sumario de las cositas que vemos. Vale, pues muy bien. Pues, y mira, si te parece, vamos a seguir con la animación. Ajá, me parece bien. Vale, y es que en noviembre estrenaron una serie de animación en Netflix que se llamaba Blue Eye Samurai, Samurai de Ojos Azules, que además creo que Alejandro, puede que sea, nos recomendó, no sé si es en Twitter, y fue de, sí, la tengo fichada. Lo que pasa es que es una serie de animación en la que los capítulos son bastante largos, duran como una hora. Eso sí, es una serie de poquitos capítulos, creo que son 6 en total. Tendría que chequear, yo creo que serán más de 6, porque no lo sé. ¿9 episodios? Bueno, no lo sé. El caso es, a ver, voy a ver, episodios. El caso es que el primero, desde luego, dura una hora, ¿verdad? Duran todos mucho, duran una hora, una hora y poquito. 8 capítulos. 8, ¿ves? Digo, si no, estoy muy cerca del final y no. Pues eso, son 8. Pero duran el primero una hora y el resto pues deben durar más o menos eso, ¿no? Casi una hora o algo así. Pues sí, más o menos duran todos como una hora. Tenemos en la dirección a Michael Green, a Amber Noizumi y mucha más gente. Erla Hieber, Ryan O'Loughlin, Michael Green, Sunny San, Alan Taylor, Jane Wu, Alan Wan. Y la verdad es que esto se siente muy así, ¿no? Muy, muy, muy mezclote, porque obviamente, pues Samurai de Ojos Azules, a nadie va a sorprender que va de un samurái en Japón, concretamente en la época de autarquía japonesa, en la que estaba cerrada al exterior, y precisamente el que hubiera mestizos era algo totalmente repudiado por la población local y todo lo extranjero era visto como impuro. Y la verdad es que la premisa no es algo nuevo, porque sí que se han visto cosas ya de este estilillo, ¿no? Desde, a mí me recordaba mucho al principio, digo, joder, pues como Samurai Champloo, que buscaban al samurái que huele como a los girasoles y demás. Bueno, también teníamos pues otros en los que son samuráis con cosas particulares, Ron Kenshin y demás, pero es muy actual y le da un girito a la aceptación, a la tolerancia, a la diversidad, y además las peleas molan un montón, es decir, es ultra mega violenta, lo cortés no quita lo valiente, de verdad. A la vez te encuentras con, pues eso, personajes con diversidad funcional, diversidad racial, y por otro lado, pues mega violencia, me gusta, es decir, la verdad es que esta serie me gusta en todos los aspectos. Y bueno, luego en el apartado fotografía, animación, estética, es que es una gozada, es una pasada. Me miraré a ver si sacan artbook de esto o algo así, porque es muy bonito, está hecho con mucha elegancia. Y sin ser tampoco así un dibujo que digas, ¡buah, es que me veta la cabeza! Está muy bien hecho, está muy bien escogido, te da esa idea de, no, también a lo mejor porque es un orientalismo muy europeo, ¿sabes? O muy occidental. Pero vamos, te prometo que después de esto me he puesto a ver otra vez anime, porque me ha resurgido mi vena otaka. A ver, yo creo que es una historia de venganza japonesa muy, muy básica, En el sentido de, pues es un samurái que busca venganza, de orígenes humildes y con el tema de pues estar repudiado por tener los ojos azules y ser un mestizo, que es una historia como muy sencilla, pero yo creo que las historias sencillas, si las cuentas bien, funcionan como un tiro, ¿sabes? Esto es de, a mí me da igual que me cuenten lo mismo 25.000 veces. Yo, con giritos, por así decirlo, ¿no? Es de, a mí me encanta. Lo que quiero es que me lo cuenten bien y que sea chulo. Y creo que esta serie tiene el elemento de ser muy de molar. Porque además, toda la premisa facilita que haya cosas muy de molar. Por ejemplo, que el samurái lleve todo el rato unas gafas de sol de tintado amarillo que están guapérrimas, ¿sabes? Y vaya todo el rato, pues eso, haciendo de molar. Y que se las baje un poquito para que le vean los ojos y todos digan, ¡oh, Dios mío, demonio, que lleva los ojos azules!, ¿sabes? Entonces, facilita mucho, o sea, utilizan estas diferencias, ¿sabes? Para que sea, pues eso, todavía más de molar. Y luego es eso, es de las escenas de acción, son muy chulas. Hay mucha sangre, peleas muy guays y cosas muy de molar que solamente puedes hacer en animación. Esto lo hablábamos, por ejemplo, cuando comentábamos Arcane y cosas así, que es de, joder, si lo que mola de la animación es que puedes hacer cosas que es imposible hacerlas con personajes reales. Entonces, aquí es de, pues obviamente, el samurái de ojos azules puede hacer lo que le sale de la nariz y dar volteretas en el aire, hacer patatín patatán, cortar a alguien en 70 trozos y cosas así, que es de, cuando intentas luego estas cosas, adaptarlas a acción real, tenemos algunas adaptaciones de acción real, por ejemplo, no miro a nadie, Full Metal Alchemist, que son terroríficas, ¿o no? Sí, es que son códigos distintos y aquí es decir, bebé mucho también así pensando en las pelis de Kurosawa, con idea de venganza, por ejemplo en Harakiri, que es reposada, la serie pasa de ser reposada, tranquila y de línea, ¿no? Es decir, de fondo y línea preciosa, a de repente, pues eso, ultraviolencia, cabezas voladoras a lo Kill Bill, de hecho creo que en algún momento cogen algo de la banda sonora de Kill Bill, y bueno, pues eso, festival de fuentes de sangre. Y las dos cosas entran bien y las puedes hacer porque son otros códigos distintos. Entonces no me choca, me entra muy bien y se puede explorar. Está, me estoy viendo guay. Por aquí que es del escritor de Logan. Anda. Claro, y es de... ¿sí? Sí, pues eso. Pues sí, de... sentimientos con violencia, efectivamente. Sí. Y de Blade Runner 2049, que es como, bueno, también muy, muy reposado, ¿sabes? Sí, también, lo entiendo. Me cuadra, efectivamente me cuadra. Te voy a decir una cosa, que entre... A ver, a mí Logan me gustó mucho, sé que tiene muchas cosas que criticar y tal, pero a mí me gustó bastante. Pero bueno, entre Logan, Blade Runner 2049 y Blue Eye Samurai, yo digo que me quedo con Blue Eye Samurai, creo. Es que Blue Eye Samurai, a ver qué pasa, cómo la cierran, si la cierran. Hay una segunda temporada proyectada. Hay una segunda temporada, pero ya, pero es que que me digas eso con Netflix es como que me digas que si echo me puede tocar a la lotería, quién sabe. Sí. Es decir, entonces, yo qué sé, a ver qué pasa. Pero bueno, pero por ahora yo creo que es de estas en las que la verdad es que el viaje lo estoy disfrutando mucho. Y son capítulos largos que además me estoy buscando, no me los estoy viendo con prisa porque me estoy buscando mi huequito, ¿sabes? Para disfrutarlo y para verlo con... Me dijiste, pues puedes verla mientras pinta. Joder, lo intenté, no puedo, porque me quedo empanada con la serie, mirándola. Así que me estoy reservando huecos para poder verla bien. Y lo que no tenía ni puñetera idea, y ha sido a la hora de sacar la info para el programa, es que han metido a tremendo pepino de dobladores, bueno, de dobladores en inglés, quiero decir, en la animación, porque flipándome a yo, es decir, habíamos dicho... por encima, antes de entrar, que teníamos ahí a Kenneth Branagh como Fowler. Para mí es escocés ese señor, no lo sé, pero bueno. Pues uno de los pocos extranjeros que va a haber. Kenneth Branagh. No sé cómo se pronuncia. Espero que sea escocés y que sea Kenneth Branagh porque es... es un apellido escocés y no lo sé pronunciar. A ver. A ver, el nombre de Kenneth y el apellido de Branagh. Sí, sí, sí. Espero que sea escocés por él, ¿sabes? Ah, no, pues mira, es de Belfast. Es ¿pero irlandés. Kenneth Branagh es de Belfast o el personaje? No, no, Kenneth Branagh es de Belfast. Ah, vale, vale. Sí, también sí, de me hecho. Pega. Sí, de hecho estaba metido en la peli de Belfast de hace nada. Ah, claro, creo. Es verdad. Con el Jamie Dornan este que también es de sí, Belfast. Sí. Ah, vale, sí, pues sí, sí, este es un señor, pues eso. Sí, me sonaba, no sé por qué me sonaba de la zona, es verdad. Este es que me lo confundo con el otro que lo ponen en todas las películas irlandesas, aunque sea escocés, ¿sabes? En plan, película irlandesa, siempre ponemos a un escocés que intenta disimular el acento. Este es típico de mogollón de adaptaciones de Shakespeare y demás. Bueno, hizo de Gilderoy Lockhart en Harry Potter, sí. y no sé, ha estado casado con gente que me cae bien, sí. Como ha es hecho... Emma... Las últimas que ha hecho son las terroríficas de asesinato en el Orient Express, muerte sí, en el Nilo, haciendo de Poirot. Que hace de Poirot. Yo creo que este señor tenía alguna mancha en su expediente, pero ahora no me quiero acordar, ¿vale? Pero bueno, yo me quieres... No, no quiero acordarme. A ver, creo que no era nada, nada excesivamente grave, pero que a lo mejor simplemente es que todavía le tengo rencor por dejar a Emma Thompson por Helena Bonham Carter, pero bueno, quién sabe. Bueno, salió en Wild Cosas Wild de West. Británicos. Salió en Wild Wild West, a lo mejor es eso. A lo mejor puede ser que sea eso. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, que además de a este señor también tenemos a George Takei, ¿sí? Que... ¡Ay, qué maravilla! Es que me enternece que esté George Takei en una producción, no puedo evitarlo. Con este señor, desde que me leí el cómic suyo y tal, yo ya empatizo inmediatamente. Antes me caía bien, pero es que ahora es automático. Bueno, luego también tenemos a Masioka, que es Hiro de Héroes, y este chico que lo conozco, Darren Barnett, que es el de... ¡Ay, lo diré! Me cachis, una serie así de las que nos gustan, de adolescentes, que tenía a un chico que era americano-japonés. A ver, ¿quién me dices? Darren Barnett. En cuanto lo veas vas a decir sí. A ver, vamos a ver. ¡Ay, ya sé! Es Yo Nunca, la de la chica india. ¡Ah, es verdad! Sí, sí, sí. Es verdad. Yo Nunca. Que este hacía del bueno malote... pero que al final es bueno, pues eso. No sé, este chico lo estoy viendo en varios sitios últimamente. Sí, le va bien. Es que es muy guapo. Es muy guapo, ciertamente. Es muy guapo. Total, que no sé. Y, además, y veo aquí más caras conocidas. Es decir. A ver, el Patrick Gallagher. Este el Patrick es Gallagher lo he visto, lo estaba pensando. Este digo, no sé ahora mismo en qué, pero yo te conozco. Este tío ha hecho de todo. En Glee, en. En un montón de cosas. Este tío tiene cara. Y el de... Kari Hiroyuki Tagawa también me suena. Yo creo que este es de los que salía en Memorias de una Geisha y demás. Míralo, Memorias de una Geisha, Pearl Harbor, bueno, en fin. Sí. Pues eso. Gente famosa, que sí, que... Sí, sí, pero que no lo esperaba, ¿sabes? Porque sí, sí, sí. Como estas producciones de Netflix son así un poco de... Pues que, sobre todo en las que... En las que son de actores suelen tenerlos contados y a lo mejor tienen a uno bueno, pero el resto ya tal. Aquí hay como mucho nombre, yo qué sé, lo mismo por doblar cobran menos. No lo sé, ¿sabes? O es una producción que acabó vendiéndose a Netflix, pero se hizo previamente. Porque eso ha pasado en un par de pelis y en un par de cosas. Que luego Netflix le pone como su sello, pero porque la compra Netflix, pero... En fin, no sé. No sé cuál será el caso aquí. Pues así nada, que nos está gustando mucho, que se recomienda, que es muy bonita. Porque yo aquí en el cartel lo que veo es que pone solo en Netflix, ¿sabes? O sea que a lo mejor, pues eso, se creó con otro tal y luego se ha vendido para Netflix. No lo sé. No voy a decir nada, porque como no lo sé. Pero eso, que sí, que a mí me ha sorprendido ver... nombres, ¿sabes? Que podrían haber dicho, pues me cago y voy a contratar a Pepe, pero no, han dicho, pues eso, gente que conocemos. Es que ¿sabes de quién hace el Barnett este guapo? Pues obviamente del samurái guapo. Pues ah, obviamente. Claro. Pues obviamente. Obviamente, tiene sentido. Bueno, pues ¿algo más de animación que comentar? No, yo diría que de animación no. Pero sí que tenía otra serie más que he empezado a ver y que quería comentar. Y es que he empezado a ver la cuarta temporada de True Detective y en este caso no es culpa mía que no la haya acabado porque es de las que ponen en HBO y la van sacando semana a semana y vamos por el capítulo 3. En este caso se llama Noche Polar, True Detective Noche Polar, y esta vez tenemos a dos señoras detectivas... que son por un lado Jodie Foster, que obviamente Jodie Foster, nuestra Clarice de nuestra alma, pues está hecha para ser detective y que no lo hubieran sacado antes me parecía casi ofensivo. Y luego además tenemos también haciendo la dupla a Callie Reyes, que a esta señora yo lo reconozco, la he tenido que buscar porque no sabía quién era, es una señora boxeadora, no me extraña porque tremendo físico que tiene, había dicho que no lo iba a decir, pero es que de verdad que esto es de admirar, esta señora se le ocurra de demasiado como para no decir que está fuertísima, está mamadísima esta señora. Está más fuerte que el vinagre. Pero una cosa impresionante, es decir, a mí me daba susto cuando coge a la gente y la zarandea, te prometo que a mí me da susto. Digo, les va a hacer algo. Es decir, esto es de esas escenas eliminadas en las que luego alguien se rompe un brazo, ya veréis. Pero bueno, que era boxeadora y además el año pasado sí que tiene un par de series, Catch the Fire One, The Fair One, y alguna más, pero bueno, principalmente boxeadora y señora muy fuerte. Y luego pues más gente que completa el elenco, pero las dos detectivas principales son ellas. Y la cosa va en este caso que en un pueblo de Alaska, de estos perdidos de la mano de Dios, en los que es 6 meses de día y 6 meses de noche... Bueno, no sé si es de día y de noche, pero bueno, llega un momento en el que se hace de noche y sigue siendo de noche todo el rato, ¿de acuerdo? Vale. Pues a partir de ahí empiezan a pasar cosas raras y me gusta porque está retomando un poco lo que era la primera de True Detective, de que pues tienes una investigación y tienes asesinatos y cosas, pero el rollito paranormal está ahí, que era algo que en la segunda y en la tercera se había quedado más de lado y a mí me moló mucho el rollo del rey amarillo y demás, además sí. Es muy de Cthulhu y de los mitos y eso, pues aquí tienen otro rollo también paranormal y esto no es spoiler porque es como de los 5 primeros minutos de capítulo. Ya veremos si al final lo es o no lo es, pero me está gustando y además es que está muy bien actuado. Diría que de las dos me gusta mucho más Jodie Foster, pero es que, joder, Jodie Foster es muy buena actriz. Sí. Es que te la crees totalmente. Es decir, las dos hacen de... Me gusta porque... Han puesto a dos policías rancias, muy al estilo True Detective, ¿sabes? Que, sí. Que me mola que no se hayan ido a... Bueno, pues son mujeres, las dejamos más sensibles, ¿no? Son dos asquerosas amargadas. y me las creo a las dos, pero sobre todo es que a Jodie Foster... Es que Jodie Foster tiene una gana de quererle prenderle fuego al pueblo y a todos los habitantes y a su hija más que a nadie, ¿en serio? Es decir, que me parece digno de admirar esta señora. Bien, así que nada, ya veremos a dónde nos lleva, pero bueno, lo guay de True Detective es que como te acaban la historia en una temporada, aquí sí que es apuesta segura, sabes que van a contar algo y se acabará de una manera o de otra. Sí, yo tenía ganas de verla y nada, supongo que la veré, aunque no haya visto, creo que la tercera no la he visto y la segunda no vi más que un par de capítulos. Pero son bueno. Independientes, así sí, que por eso, no hay por problema. Eso que la veré porque además me han dicho eso, que tiene reminiscencias un poco a la primera de True Detective, entonces es de... Ok, sí. Y sale Jodie Foster, o sea, entonces la veré. Sí, a ver, además, yo qué sé, me gusta mucho, creo que está muy bien llevada. La directora es Isa López, que no la tenía en el radar, pero me está gustando mucho lo que está haciendo. Creo que está pillando muy bien el rollito True Detective, aportando algo nuevo, y no se me está haciendo pesada como la tercera, sobre todo, y la segunda, ratos también. Y además también hasta metido los productores que estaban desde el principio, Nick Pizzolatto, que era el creador y estas cosas. Sí. O sea, que creo que es una buena temporada, o a mí me pinta que va a ser una buena temporada de True Detective. También te digo, llevamos 3 capítulos, ya veremos. Pero bueno, ya. Por ahora me está gustando. Pues muy bien, se verá. Yo vale. te voy a cambiar de registro completa y absolutamente... Y te Dale. Voy a hablar de una serie infantil que está en Disney Plus y que a lo mejor te suena, que es Percy Jackson and the Olympians. Percy Jackson y los dioses del Olimpio. Basada en los libros de Rick Riordan y que creo que ya comenté que iban a estrenarla o que la estaba viendo en el capítulo anterior. Pues ya ha acabado, ¿vale? Han sido solamente 7 capítulos, creo. 7. Últimamente estoy fatal con lo de los capítulos. No, 7 no. 8. 8 capítulos. Y nada, cuentan algo que yo creo que se ha quedado un poco bastante a medias, por así decirlo. Porque hay mucho, demasiado cliffhanger. No sé yo si los libros es que son igual y acaban muy muy en cliffhanger. Yo me esperaba algo como un poco más cerrado, no lo sé. Pero la serie dura pues media horita el episodio y para verla así mientras cenas o tal, pues está bien. Y nada, y los nenes son graciosos, el Walker Scovell y la Lea Jeffries, que son pues los dos protagonistas principales, y luego está Arian Simardi, que es Grover, el fauno, y vemos alguna cara famosa, como por ejemplo la de Lin-Manuel Miranda, que hace una aparición por ahí. Pero bueno, y el Jason Matsukas, el de Brooklyn Nine-Nine. Sí. A ese también sale. Y nada, y todo el mundo te suena, ¿no? O sea, hacen cameos, además, está... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, que hacen bastantes cameos y que aparece gente, pues, famosa en la serie. Y nada, que está graciosa, está curiosa, por si la queréis ver. Yo la he visto, es agradable de ver. No lo creo, porque ya se me acabó el Disney. Te lo dije, ¿no? No. Ah, no, pues ya no me deja entrar. ¿Al mío? Al tuyo. Vuelve a intentar lo que a mí me deja. Bueno, luego volveré a... Ah, pues no quise intentar, digo, a ver si le voy a jorobar la contraseña a tu hermana, a la que le robamos el este. Entonces, luego buscaré, que es que ni me acordaba tampoco de la contraseña, pero creía que es que se nos había acabado el chollo. Bueno. Pero bueno, que no pasa nada, si es que será por cosas. Además, ya. Se me olvidó, daban 3 meses gratis de Apple TV y se me ha olvidado, obviamente, de suscribirme. Así que... Ay, mira, pues yo en Apple TV vi la de Lecciones de Química, de Brie Larson. ¡Anda! Y está chulísima, la verdad. O sea, es muy, muy chula. Lessons in Chemistry. Pues me la miraré, porque mi objetivo es verme todo lo que quería verme este mes y ya de verdad de suscribirme. Pues la de Lessons in Chemistry está muy bien y tiene un reparto de estos que te caes de culo. La verdad es que todo el mundo lo hace muy muy bien. Tiene pues a eso, a Brie Larson, pero también tiene al actor este que es a Mark Ewan Jackson, que es bastante famoso, y luego en general a gente guapísima por todas partes. Es que es lo que te iba a decir, es que mi problema con Brie Larson es que es demasiado guapa. No, pero no ella, sino por ejemplo a Naomi King, tiene a gente muy, muy guay. Y con Brie Larson es que hace el papel de Brie Larson, o sea, hace el papel de soy perfecta, pero muy rara, ¿sabes? Y te lo crees completamente. Yo creo que a ti te va a gustar mucho, y además tiene la estética esta años 60, que es muy chula y que te van a gustar todos los outfits. Ay, venga, vale, de acuerdo. Otra más. No, te lo digo. Luego, si acabo vestiendo raro, va a ser culpa tuya. No, te digo que estas cosas. Yo, es una serie que la estaba viendo Tania y que yo me puse a verla a partir del tercer capítulo y fue como, si quieres la quito yo. No, déjala, que quiero verla. Así que no es mi tipo de serie, pero sí que por el culo, pues como mira, dirían los jóvenes. Guay. Bola extra, bola extra en el último momento, guay. Sí. Bueno, y ahora por último, porque tú tienes algo más que comentar. Nada más. Vale, voy a comentar, te voy a dar una mala noticia. A ver, ¿qué ha pasado? Estrenan el 22 de febrero Avatar, la leyenda de Aang en acción real. Ay, bueno, pues nada. A ver... Yo quiero callarme la boca un poco, porque luego la adaptación de One Piece me gustó mucho, ¿vale? ¿Sí? Que también es verdad que yo no he leído One Piece y no he visto el anime de One Piece. Entonces, no sé si a lo mejor las comparaciones son odiosas y no me hubiese gustado, ¿vale? Pero, teniendo lo que tenemos de las cosas que nunca jamás se hicieron de Avatar, La leyenda de Aang. Esas películas terroríficas, o esa película, no sé, parecen muchas, pero creo que solo es una. Y no la de los señores azules, ¿vale? Esa es otro avatar. Pues que no sé lo que esperar. Y la verdad es que creo que no me puedo esperar nada bueno. Creo que ha salido un tráiler, ¿vale? Y no he querido verlo, la verdad. No sé yo si tú has sido más valiente. No, me he cruzado con el tráiler y he dicho, ahí va. Pero no sabía cuándo lo estrenaban, pero era de... me voy a esperar, ¿sabes? Porque con One Piece, de hecho, no la iba a ver por los precedentes que tenemos de los live action. Que salvo que sean otro live action de Hana Yoridango, no me lo digas con flores, que todos son buenísimos. Es decir, sí. El resto de live action no suelen ser muy buenos. Entonces, yo no me iba a ver One Piece y ya cuando la gente empezó a hablar como mucho de ello, me lo vi y lo gocé mucho. Y yo sí que me había visto y... me había visto bastante de la serie y me gustó mucho. Creo que mantienen bastante el espíritu siendo diferente y espero que no me lo cancelen, por favor, por favor, por favor. Además tiene como decisiones, bueno, que me voy, que One Piece no vamos a hablar de ahora, pero que One Piece está guay y vale, tiene decisiones raras de cámara, pero es que el dibujo de One Piece es raro, así que no me parece mal que hayan hecho cosas raras. Pero que de Aang, yo qué sé, es que es eso, es que de las, sinceramente, de la peli solamente me acuerdo de, ay, no me acuerdo, pero el actor este... el de Slumdog Millionaire y el Caballero Verde, sí. ¿Sabes quién te digo, no? Que hacía de Zuko, creo. Sí, sí. ¿Verdad? De Pater. Pues aparte de él, no me acuerdo de nada más de las pelis. De las, no lo sé, no me acuerdo. Y yo, en realidad, Avatar, la serie, no la vi tanto. Yo me enganché con Korra. ¿Ah, entonces, sí? No, sí, yo Avatar no la vi. ¿No has visto Avatar? No, empecé con Korra directamente. ¿Ah? Así que, pues eso, que a no ser que me digan que está muy bien, no me la voy a ver, porque ¿para qué? Bueno. ¿Para qué hacerme eso? Pues, ciertamente. No sé, a mí la verdad es que la serie de Avatar me gustó muchísimo, muchísimo. Y no sé, además aquí he estado leyendo el tema del día en Twitter hoy ha sido que, bueno, uno de ellos, ha sido que van a hacer a Ahsoka, que es uno de los personajes... el que hacía de Patel en la película, lo van a hacer menos machista. Porque Ahsoka, esto es que es muy machista y, bueno, evoluciona mucho. Todos los personajes en Avatar, la gracia es que evolucionan mucho. Espérate, ¿de Patel era Ahsoka o de Patel era Zuko? No me acuerdo. Pero bueno. Me sonaba que Zuko, pero no... Zuko, no era. Ahsoka era Jackson Rathbone, vale. Pues da igual, el caso es que Zuko es otro personaje que evoluciona muchísimo y lo odias y luego es tu personaje favorito. Entonces, no sé, o sea, la gente se estaba quejando en plan, es que si eliminan eso pues pierde la gracia de cómo esta persona crece y cómo pues eso se muestra, que la misoginia es mala a través de este cambio, por así decirlo, que si no se muestra no existe, que hay gente misógina, por ejemplo. Entonces, no sé, ha habido muchas opiniones. Yo creo que el cambio de Ahsoka no va a ser lo peor, la verdad, de la adaptación. Pongo mis 5 centavos en que esto no va a ser lo peor. Luego, ojalá me tenga que comer mis palabras, ¿sabes? Y sea de, guau, es estupenda y tal, pero no tiene pinta, siento decirlo, no tiene pinta. En fin, bueno, pues yo me espero. Cuando haya algún canario que vaya pillando en la mina, ya me meto. Pensaba que es de cuando haya algún canario y digo, coño, como el de One Piece. No, hace falta solo que haya canarios para que yo vea una serie. Bueno. Bueno, y creo que con esto ahora sí que sí hemos acabado la parte primera de Batiburrillo Noticias Recomendaciones, ¿no? Sí, totalmente. Pues un poquito de música para empezar con la turbiedad. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. 4, 3, 2, 1. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. como habíamos amenazado al comienzo del programa, vamos a hablar de Saltburn, la película que se ha estrenado en... fue en noviembre, creo yo, también, más o menos, de... Eso dice el cartel, noviembre de 2023. Sí. Y que vimos nosotras directamente en Amazon Prime, ¿no? Sí, la pusieron en diciembre, enero, en Prime Video y ya distribución mundial. Porque yo creo que en España Saltburn se llegó a estrenar. No tengo ni idea de si pasó por el cine. Si pasó, sería muy rápido o a lo mejor en pases previos. Porque sí que me... Es que esta peli sí que me pega que es una peli como festivalera, ¿sabes? Sí. Pero a lo mejor eso. A lo mejor se hizo algún pase de prensa o algo en alguna sala de estas más especializada. Pero yo tampoco recuerdo haberla visto mucho en el cine. Es decir, yo empecé a oír hablar de ella cuando se estrenó en Prime. Sí, a ver, yo ya había oído hablar de ella porque, bueno, salían imágenes del Jacob Elordi y del Barry Keoghan y, bueno, pues ya sabes que Jacob Elordi tiene su club de fans, muy, muy club de fans y, bueno, me salían muchas recomendaciones y mucho tal. Y además la directora es la de Promising Young Woman, Meryl Fennell. Es Emerald Fennell. Sí. Sí, y además a mí también me sonaba porque efectivamente era guionista y directora de Promising Young Woman. Y además también es que para mí esta señora es Camila Parker Bowles. Porque en la serie de La Corona de Crown hace de Camila Parker Bowles. Y para mí, ya, yo no sé cómo era Camila de joven, para mí es esta señora. Así es. Pero bueno, luego también, es decir, ha sido guionista en Killing Eve, ha participado también en Barbie, y tiene varias cosas de actriz, sí, Smith. Y en Victoria también sale, en Llama a la Comadrona, o sea que sí que tiene como muchas cosas. La chica de Nessa, ha hecho un mogollón de cosas. Sí, muchas cosas. Pues eso, que la película ya venía para mí, ¿sabes? Con ¡buah, lo vas a flipar! Y aquí vamos full spoilers, ¿verdad? Aquí vamos full spoilers, es decir, ya os hemos dejado muchas recomendaciones de Ale a disfrutarla. Saltburn no, Saltburn os la vamos a destripar. Y si no queréis que os la destripemos, la veis y luego volvéis. Y si os da un poco igual, pues os quedáis, flipáis con nosotras y ya. Luego si eso la veis, pues yo qué sé, por los jajas. Vale, vamos a ver. Esta película a mí me la habían vendido en plan de, buah, vas a flipar, porque es que la peli es que es súper turbia y pasan cosas muy raras y tal, y es que Barry Keoghan, madre mía, qué papel hace y está súper loco, y madre mía, qué guapo es Jacob Elordi y tal, y bueno, sale Rosamund Pike, que es muy guapa, era lo único que realmente digo, sí, vale, Rosamund Pike es muy guapa, que me tan perturbada y guau, qué crítica. Y el caso es que yo me veo, ¿vale? Me pongo a ver una película en la que no solamente la gente es pijísima, sino que además tienen el hándicap de ser ingleses. Lo cual. Te digo una cosa. A mí me habían... No sabía qué esperar con Saltburn, porque como que estaba escuchando muchas cosas, pues eso de este estilo de buah, qué turbio, qué cabeza, pero no sabía de qué iba. Y yo te prometo que me leí como 3 veces la descripción, porque además, claro, me la puse aquí en casa e intenté venderla en plan, vamos a ver esto, ¿y esto de qué va? Digo, espera, que lo vuelva a leer porque se me ha vuelto a olvidar. Un estudiante de la Universidad de Oxford se ve envuelto en el mundo de un compañero de clase encantador y aristocrático, que lo invita a la extensa finca de su excéntrica familia para pasar un verano inolvidable. Y era de, pues no sé qué esperar. No, pues vale, pues bien, me... Sí, el caso es que... pues eso, empieza esta película y ves que Barry Keoghan, que hace de Oliver, es un chico humilde que lleva pues a Oxford y allí todos son pijísimos y encima ingleses. Y el jefe de los pijos pijísimos es Felix Catton, que es Jacob Elordi. Y entonces tiene a su club de fans alrededor, entre el que está, por ejemplo, su primo, que se llama Farley Gestart, y el actor es Archie Madekwe. Y entonces, pues Barry Keoghan, o sea, Oliver, es de, ay, no tengo dinero y lo paso muy mal y bueno, y el otro como que se compadece de él, ¿no? Y le gusta que le cuente, pues, lo miserable que es su vida, ¿no? Porque él es rico y es como, ay, pues me gusta ver cómo es la vida de los demás. Y este le cuenta, sí, es que mis padres son drogadictos y tal, y su padre llega un momento que se muere y, bueno, es un pringao de toda pringadez. Y encima es pobre. Y entonces Jacob Elordi dice, bueno, pues vente a mi casa, ¿vale? A la mansión Salbun, vente y ahí vas a estar muy bien y así no estás solo y estás conmigo. Y él es como, no, tal, me sabe mal porque me voy a acoplar ahí. Y el Jacob Elordi es de, claro que sí, la gente viene a mi casa y hace esas cosas. Y entonces básicamente lo lleva como mono de feria para exhibirlo delante de toda su familia, que son todo gente muy desagradable. Que además tienen pues a otra gente efectivamente allí alojada que es de, está escondiéndose de no sé qué, no sé cuántos y es de mientras a ellos les parece divertido tener a alguien pobre que les sirve de entretenimiento, pues es de ay qué bien. Pero siempre llega un momento en el que te terminan largando por la noche y de tapaillo cuando ya les molestas a los ricos. Entonces, es de, yo me esperaba a lo mejor que fuese una película que fuese muy crítica con los ricos, ¿vale? Porque ciertamente tú te pones a ver esta película y dices, ojalá se mueran todos. Sí, y esa tiene es la... muchas escenas al principio de vergüenza ajena, no exactamente vergüenza ajena, pero de pasarlo mal, ¿sabes? Esto es típica escena de, oh, no vas vestido para venir a esta fiesta, sí. Pues algo así, de pasarlo muy mal y de mucha vergüenza y de mucho apuro y yo qué sé, como señora de Albacete a la que han obligado a ir a sitios de la Castellana, no me gusta esa sensación, no lo sé, pero, y ahora viene el pero, en realidad no, es decir, en realidad la peli no va de eso. Claro, es el, tanto... el caso es que es de, tú ves a los ricos y piensas a ver si se mueren, y efectivamente se mueren, pero no sé, o sea, quiero decir, pena no me dan. ¿Vale? Porque la verdad es que estaba todo el rato deseando a ver si se morían. A ver, a mí pena no me dan, pero tampoco se lo merecían y tampoco llegan a hacer nunca nada tan malo como para merecer morir. ¡Claro! Y el caso es decir, que... porque sí, son ricos y obviamente comerse a los ricos y es muy injusto que esta gente vive en una mansión y esas cosas, pero en realidad... En realidad no han hecho nada malo. Claro, que no son especialmente desagradables ni son especialmente malos. O sea, que te quiero decir, es de a mí me parecían estúpidos, ¿sabes? Y era como, puff, y encima estáis, pues eso, para sentiros vosotros bien, acogéis a gente y luego os cansáis y la alargáis. Es de, pues no, no os portáis bien. Pero tampoco estar haciendo de gente terrorífica, por así decirlo. Y además es que el rollo de todo esto, bueno... O sea, el argumento es que resulta que Oliver, Barry Keoghan, no es pobre, es de clase media normal, ¿vale? Claro, es que digamos que tiene como varios giros la peli. Sí. Entonces, el primer giro que tiene es que resulta que en realidad no es tan pobre, es normal. Y que lo estaba mintiendo a Félix, a Jacob Elordi, para que él se apiadase de él. Y... para que se fijase en él, para que, yo qué sé, porque está como muy encoñado con él y ahí pasaremos luego a la turbiedad. Sí, bueno, y el caso es que es eso, que está como muy obsesionado con Félix y, bueno, va contando todo esto él en plan narrador. Y es de, la gente pensaba que estaba enamorado de él, pero no era eso, ¿vale? Y luego resulta que Jacob Elordi... se muere, ¿vale? Cuando descubre esto, pues se muere de una sobredosis. Y entonces culpa a al primo. Pero después de que el Oliver haya hecho muchas cosas raras, como acostarse con el primo, acostarse con la hermana, tal, o sea, es como... lamer el semen de la bañera en la que se había pajeado Jacob Elordi. Sí, sí, todas esas cosas, pero que te quiero decir, y también había intentado como meter mierda de otra persona con la... con la madre. Con Rosamund Pike. Con Rosamund Pike, exacto, tal y cual y no sé qué. Y entonces se muere. Y entonces, luego la hermana le dice rollo... pues esto ha sido tú o yo qué sé, ¿no? Y o tú tienes que ver con esto y tal. Y entonces la hermana también se muere. Y entonces a él lo echan, porque todo esto, aunque sea el amigo, se haya muerto el Jacob Elordi, él sigue ahí. Y entonces muere la hermana también y ya lo largan. Y entonces se encuentra con Rosamund Pike tiempo después, que su marido se ha muerto. Y se ofrece a ir a cuidarla. Y resulta que se espera... Rosamund Pike también se muere. También se muere. Y él está contándolo y es un poco de, pues, jaja, soy yo el Choku, ¿no? Es de, he sido yo el que ha matado a Jacob Elordi porque le metió droga en la bebida. Y la palmó. Luego a la chiquita que estaba fatal, pues le dejó una cuchilla a ver si la usaba, ¿sabes? Y la usó. Y al padre, yo creo que sí, que se tiene que esperar a que se muera, pero dice, no pasa nada, paciencia es mi segundo nombre, porque es viejo y aristócrata inglés, o sea que muy buena vida no va a llegar y los genes no están muy bien porque se han cruzado entre primos. Y luego es de ella, la Rosamund Pike, que estaba esperándola adrede porque sabía que así la... Era muy listo, ¿sabes? Y sabía que así la volvería a captar. Y entonces consigue que le deje la mansión de Salbun. Y nada, y se carga toda la familia y se queda él con la casa. Y la última... acabamos con escena de baile desnudo a lo largo de toda la casa. Exacto, en el que se le ve perfectamente el pene en repetidas ocasiones a Barry Keoghan. Y nada, o sea, el caso es que es una película de comerse a los ricos, pero para ser tú también rico, ¿sabes? Esto es un poco... Claro, no. Es decir, luego ya cuando ya la vi y me metí full spoiler, hay gente que la compara con Parásitos y no. Ni de coña. Es decir, sí, pero no. Claro, porque sí que en Parásitos había un doble... En Parásitos había claramente una crítica a comerse a los ricos, que además creo que ahí sí que estaba mucho mejor hecha. Y mucho además de que no era condescendiente, ¿sabes? Que los pobres también tenían sus sombras, pero luego pagaban por ello. Y en Parásitos había doble pirueta y una crítica bien construida. Aquí, en realidad... No la hay, es que no hay crítica, no acabo de ver qué es lo que me quieres contar. Quiero decir, me lo has contado de una forma efectista, bastante tramposa y con bastantes agujeros, porque efectivamente es como, vale, llega un punto eso justo hacia el final en el que te vuelven a hacer como paralelismo de toda la peli, de todos los estés en los que en realidad este, ay, es que no era un pobretón que se hubiera dejado la pasta y se deja invitar por este, es que estaba todo planeadísimo, sí. Efectivamente, y bueno, pero luego aún así... Esto choca con que Barry Keoghan sigue haciendo cosas turbias, como la escena de la bañera, como el follarse la tumba, literal. Sí. Es decir, y cosas que no tenían sentido, como ¿cómo sabes o cuánto sabes que se va a morir el padre? Es claro. Decir, ¿tu plan desde el principio era quedarte Salbur? Pues un poco mal, porque a lo mejor no. ¿O solamente querías pegarte al rico para vivir a su costa en su casa un verano? Y no luego sé, fuiste improvisando que... sobre la marcha cargándote claro. Peña. No sé, me parece que tampoco eres tan genio maligno, Barry Keoghan, porque hay aquí agujeracos. Y luego, al final, ¿qué? Me ha parecido también un poco como con Promising Young Woman, que es de... bueno, Promising Young Woman sí que está más claro el mensaje y sí que es más contundente y puedo estar más de acuerdo con él. Pero me parece que es más divertido el viaje y en la construcción de la película y esos giritos que luego al final lo que se te queda en conjunto. Y con esto me ha pasado un poco lo mismo. La vi y me entretuvo y la estaba viendo diciendo, a ver a dónde me quieres llevar. Y sí que había momentos de vergüenza ajena en los que me despertó digamos que esta película me despertó sensaciones, sí. Lo que ya es como un algo, ¿no? Es sí. Decir, y entiendo que haya gente que diga, oh, me ha petado la cabeza. A mí, luego en frío, no me ha petado la cabeza, pero sí que, es decir, reconozco que como mínimo me entretuvo, me lo pasé bien, tiene su cosa. Sí, yo creo que además esta película tiene, bueno, ahora vamos a hablar de lo turbio de las escenas, que son como escenas que yo no había visto en el mainstream, por así decirlo. No había visto en una película, solamente las había visto en esa parte oscura de Tumblr, ¿vale? Entonces es de, a ver, yo no sé si se puede explicar un poco que Oliver está obsesionado con Félix y como Félix le descubre, dice, pues lo mato y me quedo con todo lo que era tuyo porque así, pues eso, estoy cerca de ti, de tu mundo, por así decirlo. No sé. El caso es que Oliver sí que hace lo que sea por la atención de Félix. Y es de, en el momento en el que parece que Félix se está cansando de él, pues coge y dice, voy a matar a mi padre, ¿sabes? Y entonces es como, ah, mira, pues el otro dice, ay, pues vente conmigo, tal, como recuperar su atención. Y el caso es que muestra en varias ocasiones lo obsesionado que está con Félix. Y la primera escena es cuando comparten baño porque tienen una mansión que es gigante, que tiene 200 habitaciones. Bueno, primero se queda viéndolo follar a través de la ventana. Sí, es verdad. Hace eso, es ciertamente. Luego intenta acostarse con la chica que previamente se había acostado con él. ¿Vale? Y en un giro maestro del guión deja a la chica con el culo torcidísimo. A ver, la chica se iba a acostar con él por venganza y sí. Le dice algo así como, ah, ¿crees que le joderá? Y Barry Keoghan, Oliver, le contesta, ni de coña, seguro que se la suda. Y la hace sí. Como, joder, tío, tremendo movimiento para quedarte sin follar esta noche, ¿eh? Sí. Total, que la tía se pira. Sí, no, luego está eso, la mansión, pero comparten baño. Y entonces está Jacob Elordi haciéndose una gallola en la bañera y el otro entra luego cuando se está vaciando la bañera y bebe el agua de la bañera y es como, oh Dios mío, esa escena, y la gente se ha vuelto muy loca, han hecho velas inspiradas en el agua de bañera de Jacob Elordi. Sí. Y el caso es que a mí eso no me parece tan asqueroso. Yo te voy a decir, a mí velas inspiradas en agua con semen, sí. ¿No te parece asqueroso? Y además asqueroso? Se la pusieron en las premios que han repartido y tal, se lo ponían a la gente en plan de, ¿quieres oler? ¿Crees que huele como esto? ¡Joder! Y en fin, Dios ya santo. Sabes, esas cosas que se hacen ahora en las alfombras rojas. El caso es que... La ¿quieres gente oler? Huele al semen de Jacob Elordi, en serio. ¿Pero qué semen de Jacob Elordi? Disuelto en un agua de una bañera entera. O sea, me da igual, eso no se nota, es decir, ni en nada. Es muchísimo más peligroso beberte toda esa cantidad de jabón que había en la bañera. Ya, claro, porque es que además después de quedarse viendo como el chico este se hace la gallola, cuando se va se bebe el agua que queda de la bañera. ¡Ugh! Ya, pero es porque es agua de bañera, pero tío... Que no hay tanta mezcla ahí. Esto es un poco como un chupito dentro del agua de la bañera. Me da igual, es agua de suciedad. Es decir, que no, que es agua de suciedad. Te acabas de duchar. Claro. Has dejado ahí el mal olor, el sudor, y te has hecho... Que no. Que sí. Si yo entiendo lo que quieres decir, pero que me hace gracia porque la gente de... Buah, después de que se haya hecho una paja. Y es como, tío, la paja ahí ni se nota. O sea, ahí no, ese no es el problema. O sea, es de... Hay muchos problemas. Es de eso, vamos. O sea, ok, la gente ahí tirándose de los pelos y es como, tío, tú te has metido en una piscina pública, has tragado agua, pues te puedo asegurar que muchísimo peor. Tú te has bañado en el mar, ha venido una ola y has tragado agua de mar, muchísimo peor. En fin. Total, que esa es la primera escena. Y luego también, como intentando manipular a la hermana para que deje de ser bulímica, eso es una cosa también que me parece, sí. La idea es un poco jaja, decide hacerle un cunilingus mientras se encuentra en esos días del mes, y esa escena sí que es un poco, se recrea un poco, creo yo, ¿sabes? Porque ahí hay mucha sangre esparcida por todas partes. Es un poco es que como, sí. Tío, si tú tienes un gusto, tú tienes tu gusto y tú haz lo que quieras. Pero no compartas, ¿sabes? O sea, ahí ya te has pasado. Y sí que es una escena que visualmente es un poco de... ¡Ay! A mí esa sí. me llamó más la atención. ¿Qué quieres que te diga? La gente no para de comentar la de la bañera. Yo la de la bañera es como, mira, tronco. Me baño en piscinas públicas, no me da miedo esto, pero las otras sí que me pareció un poco más fuerte. Yo tengo que decir fuerte. Que la que me sigue impactando más es la de follarse la tumba. Claro, y es luego que cuando, tenemos... cuando Oliver muere, que es el primer muerto, pues este que estaba por allí va al entierro. Y bueno, pues está toda la familia, tal, luego la familia se va y tenemos un plano bastante curioso, que es un plano como a pie de tierra, ¿no? Así, totalmente de lado, en el que Oliver se va arrodillando, llora en la tumba y se baja los pantalones y se folla la tumba. Y la escena es larga. Sí. Y desde luego yo creo que es más larga que la de la comida de Rey. Sí. Es porque es como, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué sigues? ¿Por qué estás haciendo esto? Y el colmo de los colmos es cuando me dijiste mal, ¿oles? Sí. ¡Que esto es improvisado! Bueno, se ve que Barry Keoghan dijo que quería explorar una cosa y entonces pidió ser cerrado y dijo, voy a grabar esta escena. O sea, yo me imagino. Tú imagínate a la directora. Está fatal. A la directora pasando páginas de. ¿Esto dónde estaba? Y el de la cámara mirándose, ¿sabes? En plan de. Esto. ¿Qué es incómodo. Y Barry Keoghan, sí, eso, más incómodo. Ay, es que además contrae el culo de una manera. Es que. ¡Ah! Es muy, muy gráfico. Yo tengo que decirte una cosa. ¿Qué? Barry Keoghan le hace el trabajo a la tumba como si no fuese la primera vez que lo hace. Es que además es como, ay, qué pena, pues nada. Es que es como quien se hace una paja, ¿sabes? De estas de, ay, estoy un poco cansada, pero venga, va, me masturbo un poquete, que así seguro que me siento mejor. Pues eso es un poco lo mismo. Se baja los pantalones, sigue llorando y ahí a lo suyo. Y es como, ay, Dios, no sé, demasiado, too much. Es que además, sobre todo, por lo larga que es, porque lo otro son como retazos, pero es que esta se recrea, el cabrón. Yo es que además no paraba de pensar, va a coger una infección. Ay, va a coger una infección. Es que además, si ya estamos desmitificando lo de follar en la playa, porque la arena, el agua del mar y todo esto, pues obviamente aquello no va bien para las partes bajas, imagínate follarte tierra directamente. No puede ir bien para nada. No puede ser bueno. Pero bueno, eso, la verdad es que me parece que está muy bien elegida. Barry Keoghan para ese papel, sí, porque sí. Es como, tío, la verdad es que tienes una cara muy, muy inquietante. Es inquietante. Es que inquietante. Además es de estos que dirías, es feo, no es feo, no. Es guapo, no lo sé, es raro. Mira, yo lo vi en Eternals y en Eternals me pareció interesante. ¿Sabes? O sea, en plan. Sí, es un poco su cosa. De hecho, Rosamund Pike le dice algo así: es como, eres interesante, eres curioso. ¿Sí? Y creo que sí que está muy bien cogido para el papel, porque precisamente te creerías que es alguien como. No guapísimo, pero lo suficientemente curioso como para que una familia caprichosa rica se encaprichen de alguien así y lo quieran tener alrededor. Y además, irlandés, cuando el resto son pijos británicos. O sea que... Bueno, la verdad es que, es decir, esto va a ser algo, esto va a ser típico. Barry Keoghan es un actor muy versátil porque lo vimos en las Banshees de Inisherin haciendo sí. Un registro totalmente distinto. Pero es que es verdad, es decir, ha hecho cosas muy distintas entre sí el muchacho. No, es bueno, decir... pero siempre haciendo de raro. Siempre raro. Haciendo de raro. Porque el normal pobre no tiene, es. O sea, quiero decir, tiene una cara rara. Y hay una cosa sí. Que me hace mucha gracia de Barry Keoghan, ¿vale? Que... Claro, él está gozándolo, yendo a todas las premiers, a todas las alfombras rojas, y cada vez lleva más cada vez lleva más maquillaje, ¿vale? Cada vez está más moreno y ya, o sea, es naranja, es un cheto. O sea, en la última alfombra roja que lo vi es de eres un cheto. Y me hace mucha gracia porque eso es una cosa muy de irlandeses, ¿sabes? Que se van dando rayos porque los irlandeses son bastante garrulitos, ¿no? Y entonces es de se van dando rayos y se van poniendo maquillaje cada vez más naranjitas. Y eso y porque pues todos qué mal, los... si el encanto de este chico es su piel palidita. Pues ay. Tienes que verlo de color naranja en todas las alfombras rojas. Y por otro lado, llevando unos outfits que son de lesbiana total. Me encantan, ¿vale? Porque lleva unos trajes de chaqueta súper stylish que parece la prima de Ellen DeGeneres, ¿sabes? O sea, me encantan sus outfits. Pero eso, lleva unas pintas muy, muy, muy de me subió a la fama, ¿sabes? Este va vestido, pues eso, muy, muy interesante también. O sea, para ser un señor, se pone trajes de colores y cosas así que no suelen hacerlo. El Jacob Elordi no lo haría. Y eso, y cada vez más maquilladito, que dices, vaya tela. O sea, por favor, bájate la naranja. Y nada, eso, que la verdad es que lo hace bien, eso podemos decirlo. Y luego necesito comentar una cosa de Jacob Elordi. Dale. A ver, a mí también me vendieron esta película diciéndome, es que Jacob Elordi es guapísimo, es que está tan guapo en esta película que se me derriten las retinas, madre mía, qué guapo es, y cómo sipeo a Jacob Elordi con el Barry Keoghan, ¿vale? Y es de, a ver, yo no sipeo al Jacob Elordi y a Barry Keoghan, o sea, quiero decir, el Jacob Elordi suda todo lo más del Oliver, y el Oliver, o sea, está obsesionado con él, sí, pero yo qué sé, tampoco es un sipeo así loco. Y sobre todo, es que yo, el Jacob Elordi, tiene una cara de que me hubiese hecho bullying en el instituto y en la universidad, que me produce un rechazo físico. O sea, me pasó, igual, pero además es que este salía en Euforia precisamente, sí, haciendo del popular que abusa. Sí. Entonces, para mí esta persona está catalogada así. Yo no lo he visto en esta, sino que, ¿sabes en qué película sale? En las de Mi Primer Beso. Ay, Dios. De Kissing Booth. Sí. Puf. Pues eso, el caso es que yo estoy fuera, no la he visto, pero es que este chico tiene una cara que es de... A mí no me resulta atractivo, me da miedo. O sea, a lo mismo me estoy rayando y no es el personaje que yo creo, pero creo que sí. Sí, creo que sí. Sí que sale en Euforia. En Euforia sale seguro, pero ahora no estoy segurísima de... Bueno, la cuestión, en todo caso, que sí, que te entiendo porque a mí también me ha pasado. De mí también se ha reído este tipo de persona. Sí. Es que además es como un tipo de persona muy concreto. Es este tipo de persona que es pijo a más no poder, pero luego va descalzo en su mansión, ¿sabes? Sí. Y es este tipo... Es que no sé por qué lo odio con toda mi alma. No puedo sentir ningún tipo de atracción física hacia esta persona porque es que es eso... Es que lo odio, sí, porque me ha tratado mal. Sé quién es este tío. Este tío efectivamente es el popular. Es el que, es decir, es el, son los que discutían para ver cuál de las dos éramos más desagradable. Es que eso sí. Me hace gracia porque además hace perfectamente el papel de él no es el que lanza la piedra. Él es el que anima a sus colegas a lanzar la piedra, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y además, ¿qué es eso? Y además es el típico que en realidad luego sobre el papel no ha hecho nada malo ni es tan mal tío, ni es nada que puedas coger y señalarlo, no, simplemente es que es así, es un privilegiado que es guay y le cae bien a todo el mundo medio guay, ¿sabes? Porque en cuanto seas de la mitad para abajo, no existes en su mundo, o te trata mal, o te, sí, o sea, que sí, que no, que es decir, no puedo, no me gusta, no, me da mucho asquete, de verdad que lo pasé mal, es decir, lo digo de verdad, hubo escenas de eso, de tratarte de menos, de hacerse muy el rico, de hacerse el guay, de hacerse el, que me daban verdadero sentimiento, no sé qué nombre tiene ese sentimiento, pero me sentí muy mal viendo la peli. Pues eso, yo creo que parte del encanto de esta película era eso, lo guapo, sí, que es Jacob Elordi, lo que da para obsesionarte y tal, y es que yo lo veía, o sea, y me causaba rechazo visceral. Pues para mí, yo me lo tomé como parte del punto bueno de esta peli, es haberme conseguido generar eso, ¿sabes? De que bien lo hace. Es que para mí no es guapo ni está bueno, para mí es una pesadilla andante. Pues y yo creo que es un poco como la parte mala de los ricos que te intentan señalar con el dedo. Lo que pasa es que luego, pues, se lo escamochan sin tener por qué, se lo escamochan y tampoco había hecho él nada. Pues según veo en Twitter y según me han comentado, por ejemplo, mis hermanas, no, es guapísimo y es que en la película sale guapísimo. Pero es que tus hermanas eran populares. Ya, ese también es el problema, ¿sabes? Ya, no tus sé. Hermanas a lo mejor sí se habrían liado con Jacob Elordi en el instituto. Puede ser, no sé. El caso es que yo no me gusta nada. Es como, tío, yo sí tengo que elegir entre Jacob Elordi y Barry Keoghan, me quedo con Barry Keoghan, ¿sabes? Hombre, es por como un buen motivo. ¿Qué? Que por un buen motivo. Bueno, y no podía dejar de decirlo. Tenías que decirlo. Bueno, y esa es otra de las cosas que me hizo gracia, ¿vale? Porque le preguntaron a Barry Keoghan que si se había sentido cómodo, o sea, cómo se sentía con el desnudo integral, ¿sabes? Que había hecho al final de la película. Y el pavo es de, la verdad es que yo me siento muy cómodo en mi cuerpo. Y yo, pues eso, me pareció una escena pues muy cómoda y no, la verdad es que no he tenido ningún problema y tal. Y es como, a ver, normal. Complejado no está, ¿sabes? Acomplejado ese señor no está. Acomplejado no está, no. Es que además es fibroso. Es bueno, ya está, fin, perdón. Ya está. Pues el caso es lo que me hace gracia por eso, porque es una película que yo creo que el que mejor se la ha pasado haciéndola es Barry Keoghan, porque además sí que hay muchísimo feeling con Jacob Elordi, que aunque es una persona que a mí me cree un poco de rechazo, se ve que es bastante majete y nos ha dejado escenas de ruedas de prensa y cosas así bastante graciosas, como por ejemplo Barry Keoghan, por favor, en una silla alta pidiéndole a Jacob Elordi que le coja una copa que hay en el suelo porque él se tiene que bajar de la silla o se cae de cabeza si lo coge, mientras que Jacob Elordi, que es un zamarro de 2 metros, ¿sabes? Sin problema, se agacha un poquito y le da la copa. Y nada, eso. Que son graciosos los dos juntos. Y sí que es verdad que el Jacob Elordi, fuera de cámara, no parece ser una persona terrorífica. A mí sigue pareciéndome, o sea, a mí sigue dándome escalofríos, pero entiendo que eso tiene que ver con mi historia personal y con mis mecanismos de defensa, por así decirlo. Puede ser. Pero eso. Y nada, y Rosamund Pike sale muy guapa. Rosamund Pike sale muy guapa. De nuevo, una de las cosas más sorprendentes de la peli es que al final Rosamund Pike no es mala. Es decir, de todos los giritos que tiene, en este caso no ninguno atañe a Rosamund Pike. Lo que es extraño es que, no sé, desde Perdida y luego Kerin Alot y tal, yo ya estoy acostumbrada a que Rosamund Pike, ¿sabes? Tiene esa cara de ángel, pero sí. guarda maldades increíbles dentro de sí. Y de hecho creo que un poco está casteada en ese sentido, ¿sabes? De, sí. Es la típica señora rica que de cara a la galería y todo apariencia es maravillosa, es genial, pero luego a su, en teoría, amiga, que por cierto es Carrie Mulligan... Sí, es verdad. Le da la patada en cuanto se aburre de ella, o sea que mala persona es, sí, mala persona es, pero como para que se la escamochen, a lo mejor no, es decir, sí, merecería que la dejaran mal en un brancho o algo así. No sé, el caso es que es lo que te digo, que son ricos y como tal, pues, pero, o sea, y no son buenas personas, pero es que tampoco hacen nada tan terrible y sobre todo es que el tema es que Barry Keoghan hace todo eso para quedarse él como dueño. Sí, para ser rico al final, entonces... Claro, es de qué quería ser ellos. Claro, en Parásitos sí que hay un intentar sobrevivir porque las circunstancias te superan y tampoco aspiran a... ¿Sabes? Es decir, no sé, es que Parásitos me gustó mucho. Ya se ha hablado mucho de ella, la doble de lectura o triple incluso, de quiénes son los parásitos, de los parásitos, de los parásitos. Y aquí simplemente es como... Ay, qué mal me caís todos, en serio. Es que sí, todos me caéis mal. Sí, y creo que quizá le damos más vueltas a una película que en realidad pues es... Sí, a lo mejor no tenía tanta... No, pero yo sí que veo que es una peli pretenciosa, ¿sabes? Sí, ¿tú crees? No sé, a ver, creo que luego es una peliculita entretenida que va de A a B, C con 2 giros de guión y ya está, pero... O a lo mejor es de lo que le hemos revestido todos los demás, pero creo que sí que tenía como mucha pompa alrededor y mucho... no sé, a lo mejor también es por la directora, que yo esperaba más de ella, o que ya se mueven unos círculos más, no lo sé, no lo sé. Yo te digo que eso, que al final es de, me parece un poco un fanfic de gay maligno contra gay muy guapo, ¿sabes? Con escenas cochinas y una obsesión así un poco perversa, me parece un BL de los 2010, ¿sabes? De sí, los 2000s, 2010. Sí, sí, ¿sabes? Además de esta época en la que los BLs tenían que ser turbios. Sí. Es como... Es eso. Killing Stalking, porque además es un poco... Sí. Es de... El Killing Stalking, él es como bajito y feito, por así decirlo, y el otro es un tío muy guapo que parece que lo tiene todo, ¿sabes? Es un poco... ese estilo, sin ser tan turbio como Killing Stalking, ¿sabes? Sí. Pero eso, es de... Me parece... claro, o sea, es lo que te decía, de estas cosas no las he visto en el mainstream, pero es de BLs turbios. Y cosas turbias hemos visto y hemos leído, pues, a montones. Entonces, es de... las cosas que sorprendieron tanto a, pues eso, a algunas personas, a mí no me sorprendieron tanto porque es de, a ver, esto yo ya lo he visto otras veces, ¿no? Sí. Y es de, sí que es verdad que es eso, que quizá impacta más verlo en acción real, puede ser, pero no me sorprendió tanto y el giro no me pareció tan giro, o sea, es que yo me esperaba algo más bestia o algo más, ¿sabes? No sé, porque aquí al final es un poco de su plan maestro es esperarse a que se muera el padre. Pues Ox, ¿sabes? No sé. Me parece que es eso que le falta. Pero bueno, curiosa y desde luego nos ha dado que hablar con estas escenas y con el pene de Barry Keoghan durante 5 minutos en la escena final. O sea que eso es que nos quedamos, ¿no? Sí. Es de. Sí, sí. Al menos que comentar da. ¿Qué comentar da? Sí. Es decir, está curioso verla porque si estáis aburridos quedando con gente y da la casualidad de que 3 personas han visto esto, ya tenéis charla para un rato. Ciertamente, ciertamente. Y sobre qué escena os da más o menos asco, así rankearlas. Pues eso, te voy a decir además lo siguiente, ¿vale? Que puede que tenga que ver. Y es que yo en un periodo de tiempo bastante corto vi la de Rebel Moon de Zack Snyder y la de Salbur. Entonces la de Salbur es buena. A ver. Si Salbur no me parece mala. No, no, por eso la te gente digo como que se flipó mucho. Sí, sí. Pero sí, sí, claro, es que después de Rebel Moon, claro. Efectivamente, sí, es sí, buena. Sí. Es que a mí por eso me gusta mantener un perfil de visionados bastante mediocres para que luego, ¿sabes? Las películas que dices, pues no es una obra maestra y es de, pero se puede ver. Se puede. Pues eso. Nada, yo creo que ya no tenemos más que comentar, ¿no? ¿Tú quieres comentar algo más? Pues no, yo creo que me he quedado bastante a gusto. Al final habíamos dicho no tenemos nada que decir y hemos llenado horita y cuarto. Con lo cual, pues ni tan mal. Pues perfecto. Pues creo que ya nos podemos despedir. Entonces, ¿te parece bien? Me parece bien. Ponemos el broche final a este programa, el primer programa de la ya novena temporada de Fangirl. Nos podéis escuchar en iVoox y en Spotify. Y nuestro correo electrónico es fangirl3rs podcast@gmail.com. Y bueno, también estamos en Twitter, seguimos por ahí, pero muy poco activas. Y somos Fangirl Podcast con 2 R's en este caso. Y ya estaría. Si queréis comentar lo que sea, tenéis la caja de comentarios en iVoox o eso, el correo electrónico, donde probablemente, a ver si empiezo a comentar de una vez, lo llevo diciendo 3 o 4 meses, pero a ver si empiezo a contestar los mensajes y antes o después los veremos. Pues con esto yo creo que podemos despedirnos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!